Primera caída de Jesús bajo el peso de la cruz. La calle, poco antes de su fin, torcía a la izquierda, se ensanchaba un poco e iniciaba una cuesta. Había allí un acueducto subterráneo que venía del monte de Sión. Antes de la subida, había un hoyo que cuando llovía con frecuencia se llenaba de agua y lodo, por cuya razón habían puesto una piedra grande sobre él para facilitar el paso. Cuando Jesús llegó a este sitio, ya no podía caminar, pero como los verdugos tiraban de él y lo empujaban sin misericordia, se cayó a lo largo contra esta piedra y la cruz cayó a su lado. Los verdugos se detuvieron, llenándolo de imprecaciones y pegándole. En vano Jesús tendía la mano para que lo ayudasen. «¡Ah!», exclamó, «pronto se acabará todo», y rogó por sus verdugos. Mas los fariseos gritaban, «levantadlo, si no se nos morirá en las manos». A ambos lados del camino había mujeres llorando y niños asustados. Sostenido por un socorro sobrenatural, Jesús levantó la cabeza y aquellos hombres atroces, en lugar de aliviar sus tormentos, le pusieron entonces la corona de espinas. Una vez lo hubieron puesto de pie, le cargaron de nuevo la cruz sobre los hombros y a causa de la corona, con dolores infinitos, tuvo que ladear la cabeza para poder acomodar sobre su hombro el peso de la cruz y así continuó su camino cada vez más duro.